Hola, hola mi gente linda. Comenzó nuevamente El Refugio, con la mejor onda, la mejor música y todo lo que nos interesa a los jóvenes. Pero pará, chabón. Viernes a las 18 horas en FM Sierra 107.9. Tenés un compromiso con nosotros. Esto es El Refugio. La 29 edición, hoy 28. Un hermoso día de calor, un hermoso día para conversar con la gente. Un minuto de silencio. Hoy 28, no me pregunten de qué mes porque no me acuerdo. Todo está empezando a caer. Y aunque sea un invento mío. Bueno, así comenzó Un Refugio y somos Gringo, poniendo toda la música, toda la onda. Somos Gringo. Ahora todos somos vos. Ahora todos somos Faca. Somos todos. Y todos somos yo, Feca. Acompaña. ¿Quién? Daddy Yankee. No man. Aquí nuestro amigo Piru. Asia. Acompaña Mohamed. Qué calor que hace. Insoportable, loco. No aguanto el chat. El calor hace, chabón. 31 grados, me dice Gringo. Bueno, 31,9, ¿eh? Bueno, es lo mismo. para la gente que recién se prende, ¿no?, nuestro programa, acá mi amigo Jack el Negro se va a tirar el número. Tírate el número. El número de radio. De este celular. 15-56-03-03. ¿Cómo? 15-56-03-03. ¿Y del otro? Parece que si viene el fin del mundo en noviembre, no, estás equivocado. Ah, no, sabes que me confundí. Sí, no, este tabón vino hoy. Parece greco. Y me confundí la cola. Ah, era así la cosa. ¿Qué ha pasado en la nave espacial? Que ha venido a buscar a toda la gente que hace programas radio para llegar a otro planeta como nosotros. Corto el micrófono y me dice, sí, me escucha. un ángel. No, parece que... Yo escuché esto, mira. Que en noviembre... ¿Cómo? Vamos a engordar con eso. Cierto. La fresca de todos los viernes. Creo que no tenemos que dar más... Agua negra. Agua negra. Ahora lo que hay. Oh, cerdita. Claro, vamos a contar bien lo que querés contar, ¿no? Bueno, dice que un asteroide gigante se dirige a la Tierra y podría chocar contra nuestro planeta en el año 2014. ¡Para el mundial, loco, no! En Brasil, encima no vamos a poder ir. No. Bueno, un asteroide va a caer en el 2014. Sí, pero también había otra... info así, copada, loco, bien piola. Que decir que el 8, no, 9 de noviembre. El 8 de noviembre. El 8 de noviembre va a pasar un asteroide por nuestro planeta Tierra, va a pasar muy cerquita así. Y se va a poder ver. Depende de donde esté, lo va a poder ver, loco. Si está flasheando, lo vas a rever. Aunque no pase, lo vas a ver qué pasa. Y otra vez, todo, y otra loco. Vez. Bueno, pero ya, vamos, morimos en el 2012, morimos en el 2014, morimos unos días antes. La semana pasada. Morimos la semana pasada. Morimos en el año 2000. Bueno, a ver, gente, ¿qué harían? El tema del día, ¿no? ¿Qué harían si te dicen, te quedas 24 horas de vida? Porque, claro, del planeta Tierra. No, o sea, vos decís, está confirmadísimo. Sí, que te digan, loco, pasado mañana y morimos todos. Vamos a chupar todo ya. En 24 horas. A reventar el mundo que explote, loco. Que saca el mundo. Como dice la foto, ¿verdad? Que salva el sol. A ver, Bingo, ¿qué trajiste por hoy? Un tema así bien. Mi puleta. Guess I left my world in somebody's hands. I don't like to hurt much, but everyone gets weak. Someone to rely on, but I really need. Now here we stand, it's all that we were. I've been through the pain and been dragged through the dirt. Wherever they tell you we're bigger than what, I've been where you're standing, I know how it hurts. If you see a song now and you see a day, we stand together, then we'll be okay. Cause we're survivors, we're making it work. Expecting the best when they hope for the worst. This is the way we found, even though they let you down. Now, nobody's perfect now. Don't let them hold you down. Let's stick together now. We got to stand our ground. It's easy to believe in one love. Believe in you, be one love. Now I just try and fix this all by myself. Let this be a song now, and this be a day. If we stand together, then we'll be okay. ustedes, Paca y Pepa, la mejor onda. En octubre, la mes del terror. Si viene Halloween, si viene la noche de fantasma, la noche de los muertos. Vamos a recordar a la gente que puede mandar mensajes, comentarios, lo que quieran que digamos en la radio, si es que se puede decir, al 1556-0303. Bueno, acá estaba buscando una noticia así, tranqui, para hablar y... O sea... No sé, viste, te pones a buscar muchas cosas, cosas interesantes, y ven y te choca con esta que no sé si es interesante, sorprendente, porque te sorprendes, ¿no? Claro, te llama la atención. Sí, mal. Contala. Dale, yo sé que vos le querés contar. Contala vos. Contala. No, bueno, yo soy de un adolescente, ¿no? De 14 años, de 16 años, para que no me puse los lentes. No, bueno, un adolescente de 16 años, que Ricardo, para vos esta noticia, te estoy viendo. De 16 años que le gusta tocarse, ¿no? Claro, tiene una obsesión. Claro. Primero masticar y después hablar. Tiene una masita del tamaño de la pierna. Bueno, le gusta tocarse 42 veces, chao. Y bueno, y dice que... Ah, murió. Y estás leyendo la noticia, amigo. Jodiendo. Mira, dice que... Bueno, dice que murió por... Por realizarse... Claro, por masturbarse 42 veces. Esa es la palabra. Claro. Había un queso al lado cuando se levantó. Bueno, está... Ey, no empecé. Zarpado, chavonete. No. No empecemos. Ah, si no murió, me están hablando de la murió. No, bueno, y dice que le secuestraron material de la computadora, más de 1,000,000 de imágenes con las que él, digamos, estaba y esas cosas para realizar su acto amoroso a sí mismo. Y 100,000 videos. Este chabón me deja... No, me deja regulando. Anodado. Sí, no puede ser, ¿no? Habiendo tantas historias para buscar y nos chocamos con esta. Ah, bueno, y otra... Otra info estoy viendo acá que dice que tenía quemaduras de tercer grado en la mano, en los guantes. Ah, bárbaro. Chabón, 42 veces, bueno. No es un tema mucho para andar redundando, ¿no? Para andar tocando a fondo, pero... Claro, para tener en cuenta. No pasen el nivel 3. Super Mario. Hablando de quemaduras... Algo importante, ¿no? Sobre el tema de... El presidente de INADI... Poneme bien la compu acá, loco. Te cuento, así más o menos. Tiro algo y después pongo un tema, soy impulenta. ¿Quieren, chicos? Bueno, mirá. Dice que el presidente de INADI... estaba con la mujer que está embarazada. Y sí, sí. Hubo un par de ocasiones que le golpeaba. Lo golpeó muchas veces. Bueno, la mujer lo denunció. Bueno, y él, como el presidente del INADI de La Rioja, ¿no? Bueno, digamos, le sacaban las denuncias, los policías, tenía policías conocidos. Marcelo Lucero, ¿no? Dice que... O sea, en realidad él tendría que ser un ejemplo, porque es del INADI. ¿Te das cuenta? La institución está... Hacen cosas por gente y eso. Claro, contra la no violencia. Y... Bueno. A la mujer la quemó con alcohol. Embarazada. Loco, está re loco ese chabón. Sí, mal. Y bueno, dice que cuando la mujer la llevó al hospital, bueno, la dejaron ahí, la atendieron, que él le dijo que le iba a sacar una foto y que iba a ser su última foto. O sea, como una amenaza. Claro, una amenaza. Bueno, ahí la escucharon los médicos que estaban ahí, ellos hicieron una denuncia. O sea, pero ¿cómo vas a rociar a tu esposa con alcohol y prenderle fuego, no? Y además embarazada. Es... embarazada de 6 meses. Bueno, dicen que el estado es grave de la mujer. Bueno, este incidente, el 17 de octubre pasó. Bueno, la verdad que estas cosas... Encima él era ex candidato a gobernador, sí, de la provincia. O sea, era un chabón, digamos, un señor, para hablar bien y correctamente. Era un hombre que... violento. Aparte, o sea, tenía... aparte tenía poder, era un hombre público, como quien dice. Sí. Y hacer esto con la mujer... Acá dice, cuando habla la esposa, dice que él le decía que quería matarle y que ya no le importaba nada. Bueno, pasan casos así en la Argentina y bueno, y en muchas partes del mundo, todo el tiempo. No es nada de otro mundo, pero la verdad es que molesta y... Mira que me llegó un mensajito que dice, y el chico dice, ¿les regalaron guantes de boxeo? No, no sé. Bien power de DJ Gringo, Pitbull con Jennifer López, On the Floor. I'm not afraid of the dark. 107.9. Con el tema ese de los guachiturros. ¿Qué pasó? Vamos a... No sé, me dice. La verdad que no tengo ni idea. Dingo, vos sí sabes. A ver, ¿qué pasó con los guachiturros? ¿Con los guachi qué? Guachiturros. ¿Y qué? Turros. ¿Los guachi qué? Turros. Demandada por 4 millones de pesos de sope, loco. Pará, chabón. Esta banda de cumbia con estilo reggaetón cristiano. ¡Ah, no! Chabón, me estás confundiendo. Yo estoy diciendo que los guachiturros tienen esta banda de estilo de cumbia con reggaetón, así lo que sea. ¿A dónde tienen reggaetón? No se lo he visto. Bueno, la banda de cumbia banda, con reggaetón. Bueno, dice que el tema ese tiene un paso, sí. Es de otra banda. Es de Macho y el Rey Fit, Rey Pirin. Yeah, what's up, man? Posta. O sea, el tema que hacen los guachiturros de tírate qué, tírate un paso, ese es de otra banda. Sí. Así que fueron demandados por 4 millones de pesos. Yeah. Toma para vos. Dice que en Chile son, o sea, los números one men de la juventud cristiana. Y de la juventud cristiana. Y son en todas las radios destacadas del país. Pero y como que se y como que claro, están haciendo una gira latinoamericana y cayeron a la Argentina y se enteraron que dice tírate un paso. Volvieron a Puerto Rico a buscar los derechos de la canción y volvieron a la Argentina de nuevo y dicen, ajá, tírate un paso, yo te tiro los derechos de autor, toma. Y fueron demandados los guachiturros. Tírate un abogado. Y dice, tírate un qué. Tírate un abogado, tírate qué. ¿Qué querés? No, son unos negros, eso, loco. Negros bien piolas. Bueno, bueno, también, me anda. También había escuchado que se habían separado, uno. Uno, dos. Claro, porque viste, los típicos, según ellos son re famosos, viste. Son re famosos, según ellos, viste, fueron las, no sé dónde. La verdad que bueno, estuvieron en muchos programas de televisión. Me parece que cuando Jiménez y esto y aquello. Pero se les creyeron muy rápido los chavos estos. Y se subieron muy rápido a la nube y la nube. Una pregunta le hacían, o sea, bueno, le dice, bueno, hay que buscar una mujer ellos. Y les contestó, dice uno, bueno, que no esté interesado, dice, por nuestra fama y nuestro dinero. ¡Ah! ¡Ay, no! Dije yo. Pará, chabón, loco. Sos Ricky Martin, ¿no? ¿Qué onda, boludo? Ni tanto, dije yo. No sé. Sí, tranquilo. Bueno, el chabón este que se... Creo que se llama Víctor, el que se separó de ellos. ¿Sí? Sí, porque dice que él era el que había creado todo. Que te paso, loco, todos los pasitos, güey. Para mí que este escuchó que se bañen los otros y se las picó rápido la bandita, cosa bueno, que no entre en y la voltea. Fue con otro representante, digamos, con el representante de él. Y creo que se llama Víctor, y ahora la banda es Víctor Guachiturro. What's up, un paso. Mira vos, Víctor Guachiturro, la nueva banda. Chile. Esto por Chile no van a llegar. ¿Qué querés? Bueno, prácticamente todos los temas que tienen ellos son pedazos de canciones de... ¿Cómo hacen todos ahora? Pero bueno, el tiro de un paso parece que se lo copiaron idéntico. Hola. Claro, la otra bandita, claro. Al Rey Pirin, loco, nadie se mete con el Rey Pirin, chabón. cosas de la juventud. Mira, acá me llegó un mensaje que dice: el que se separó fue hace un montón, cuando recién salían. Ah, era menor de 14 años. No, la cosa es que, como decimos nosotros, se separaron antes de ayer y nadie me, y ayer nos demandaron, ok, tu persona que manda este mensaje, que termina con uno. No, bueno, está bien. Tenés razón. Bueno, lo que pasa es que no maneja mucha información guachiturra. Manda guachiturro al 373. Y consigas toda la información mal de los guachiturros. Eso es lo que hicimos nosotros. Bueno, lo que pasa es que no estábamos muy informados con esta super banda guachiturra, man. Y todo esto. Porque a nosotros nos gusta toda la gente que nos busca por lo que somos, no por nuestra plata y fama. Claro, o sea, no somos tan famosos y tenemos tanta plata que no queremos que cualquier persona se acerque a nosotros y nos diga las cosas. Claro, más famoso que nos conocemos nosotros tres de... ¿Pip? Che, ¿vieron el quilombazo esta noche en Tinelli? Sí. No puedo, el rito esta es una... No, ni idea, no sé, no vi, ¿qué pasó? Cuénteme, a ver. Ah, ¿sí que lo tiene tele? No, yo no tengo tele, a ver, cuénteme. Tiene tres plasmas, ¿no? No tiene. Claro, no tenés 5 plasmas con nosotros, chavos, no sé. Bueno, pasa que soy un poco más pobre. Ustedes ganan gusta, plata, ¿no? Quilombo, ¿no? Esa mujer. Bueno, cuénteme, me están dejando con la intriga. Hay gente que no tiene. Cuénteme, Deren, que... Yo no sé, no vi. Bueno, a ver, ¿me van a contar o no? Porque, o sea, yo creo que... No me acuerdo. Yo creo que no soy. Dijo, ¿por qué no vas a volver? Claro, dice que... Y Marcelo se enojó. Yeah. Dice, nada, ¿por qué va a andar con el peque? Dándole el perfume. Está bueno, lo escucha, dice, pero bueno. Bueno, para tanto, chicos. No, porque dice que... El chabón dice que... Ahora vivo mi vida loca. Loca. No, que... Una de las personas estas que ponen las luces... Sí. No sé qué era, mira, esto no quería bailar el acuadanzo o porque le dolía la... Bueno, no sé qué cosa de la revista. Ah, claro, que no podía hacer no sé qué cosa porque le dolía. ¿Cómo se llama este hueso? Sí, ese mismito. Bueno, ese que están viendo todos. ¿Su hueso? El hueso que baja del cuello para abajo. Bueno, y el viejo le dijo... What's up, motherfucker, bitch? Y ella dijo... Ay, me insulta a mi cabrón. Y ella entonces le dijo... Chum largo, pues. Y él le dijo... Pues lárgate. Y ella le dijo... Eso mismito. Nah, bueno. Y estuvieron discutiendo y fue... Y qué sé yo. Redundando, este showmatch es puro quilombo, ¿no? Sí. No, a mí no está puro quilombo. Claro, también baila. Encima, viste, se hacía como... Caprichosa, sí. Oh, me da vergüenza ajena. Es nenita caprichosa. Sí, nenita tiene como 40 años, boludo. Tomando sopa del vaso. Yo no tengo nada en mi vaso. No tengo nada en mi vaso. Soy re pobre. ¿Se acabó la coca? A mí me llevo un mensaje, chicos, pasa un tema tan biónico, puede ser. No dice quién es. Pero mal que no dice quién es, porque te vamos a buscar a tu casa y te vamos a regalar un CD tan biónico, ¿ok? Menos mal que dice tan biónica, ahí va Shakira con loca. We'll be right back. volviendo un poco al tema que habíamos dejado tan abierto que la puerta no se cerró más. Bueno, no contestaron. ¿Qué harían? No, mira, acá me llegó uno. A ver. Dice, yo me juntaría en un galpón con todos mis amigos, me comería un gran asado y llenaría una pileta con Fernet. Listo, invítame. Hay otro que dice, un saludo para mi mamá Nancy, que también es mamá de gringo. Dice que está buenísimo en la radio, que siempre nos escucha. Gracias. Qué lindo la gente que me hace el aguante los viernes. Hablando del fin del mundo, vamos a portarnos mal. En el fin del mundo hay que portarse mal. Hay que hacer las cosas que nunca hiciste. El desorden y de una. ¿Cómo pedir disculpas? Claro, no mentir. Antes de que en el 2012 caiga un meteorito. Aportarnos mal. Todo chora, así sin robar. Las cosas que me hicieron. El hombre que golpea a su mujer dice, perdóname, gorda. Y la gorda le pega a él. Nuestros propios mandamientos. Como no comprenden nuestro comportamiento. ¿Qué onda? ¿Ustedes creen en eso? Psicólogos les damos tratamiento. ¿Qué? No sé. Mira, en Chile está el tema del volcán. Ahora esto del meteorito. Y como que están pasando cosas. La actividad solar. Que te dan a pensar, ¿no? Sí, uno puede pensar mi cosa. A mí que yo me traumo fácilmente. Sí. Paca, cada vez que le dicen algo, se empieza a cortar los brazos. Es re loca, nada. No, pasa que, digamos todo, redundo en un propio tema, porque en el 2000 también se iba a acabar el mundo, en el 2002, en el 2006, que decían que era el 6 del 6 del 6. It's just the world. Y el mundo de todo. Y se deja recortada. No, es nada fuerte. Llave cerrada. Venimos a portarnos mal, como un niño con su resortera, mal. Como novia en despedida de soltera, vamos a portarnos mal, pero con dignidad, vamos a hacer que Susan Boyle pierda su virginidad. Somos diferentes, nada de lo que se espera, como una naranja con sabor a pera. No somos clones, no somos imitaciones, hoy vinimos a hacer lo que no se supone. Pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Black. para vos que nos habías pedido Agustín Biónica. ¡Viva la vida! planeta y por la paz del mundo. Por la brisa y por el viento, por las risas que causan, yo agradezco lo que pienso, lo que admiro y lo que hago. Por la gran naturaleza que mi boca no sabrá, por la voz que me alimenta, que la escribo y que la canto. Hola, ¿qué tal, gente? Hola, hola, hola. Hola, Feca, Paca, ¿qué tal? Acá le chorré el micrófono a Paca mientras come galletitas. Claro. Bueno, bueno, a ver, comenzando con esto. Paca, dale, ponete un buen tema. A algo ver, Paca, bien lindo, bien pulenta, bien arriba. DJ Paquita. ¿Qué hace Feca? ¿Tu prima Juanita? ¿Cómo anda? No la banco, no me pregunté. Debe andar con Juaco, eso me parece, ¿eh? Sí, yo creo que termina. Pegaron buena onda con Juaco, sí, ¿eh? Sí, sí, se llenó todo. Juanita pegó muy buena onda. El otro negro Juaco que me vino a enseñar a bailar, ¿qué le pasó? Está iniciado. Y tanto bailar. Sí, sí. Ahora salió mucho el fin de semana. Yo creo que sí. Vamos a repetir el número de radio, a ver, dale, los que nos estén escuchando, para que nos manden mensajes. Bájame el volumen, Paca. El número de radio es 15-56-03-03. Ajá, muy bien. Y el otro, ¿cuál es? 3544-444-553. Ese es el mío, por si quiere mandar el teléfono. El Nokia este, digo, mi Nokia. Se sacó la coca. Ah, no, acá queda agua negra. ¿Qué vas a hacer mañana, Feca? ¿Trabajar, aparte? Bueno, aparte de que yo trabajo muy mucho y... Ponele. Sacrifico toda mi vida trabajando. Sí, no. Soy un chico muy trabajador. No, sí. Me deslomo trabajando. Ponele. No fallaste hoy. Estamos por ir al gimnasio y no fallaste. Estamos destruidos, yo y Faca tirado acá, acostado, y vos parado saltando. Y lo que pasa es que... no te van al gimnasio y... Yo ya estoy re fisicudo. Acá también trae la ropa, viste, me tengo que comprar ropa nueva. Pero jugamos el básquet, todo, y bueno, venís. Pasa que siempre les ganan el básquet, no me gusta ganar. Hoy me cagó palo acá mi amigo Faca. ¿Sí? Por dos puntos nomás. ¿Escuchás? Vamos a ir a jugar en la Placita Blanca. Estamos con el gas, a ver quién hace más. Tac, tac. Dale, dale. Pero... Dale. Seguidos, digamos. Todos seguidos. Claro, sin, o sea, si sale fuera, tenés que empezar de nuevo. Obvio, obvio, seguro. Le toca a otro. El récord creo que tiene él. Sí, tiene él el récord. ¿Cuánto hiciste seguidas sin fallar ni un tiro? 21 tiros. Ah, así, todo de doble, sin fallar ni uno. 21 tiros. Mi récord fue muy cerquita de él, creo que fue 10. Pero muy cerquita, estoy palo a palo. Claro, viste, o sea, como hacia, el 53%. Era como que hacía uno yo y... Bueno, se entiende, o sea, estuvimos muy cerca. ¿Qué opinás de la reelección que tuvimos del presidente el fin de semana pasado? Bueno, mirá, yo... La verdad que soy muy chiquito, no voto. No, bueno. Chiquito. Ganó nuestra presidenta, presidente. Amable y honorada presidenta. ¿Qué? Querida presidenta, Cristina Kirchner. Ha bastante de presidenta. Es mi opinión, ¿no? Es mi opinión. Y bueno, cada uno tiene su gusto. Claro, claro. Yo estoy conforme que haya ganado Cristina. No sé vos, Feca. Sí, no sé, la verdad que me da lo mismo. Tío, quien te... Convengamos que la propuesta de Rodríguez ya está buena. Tu casa por 90 pesos al mes, o sea, dame 5. Claro, viste, era como una rebaja. Vamos, que se acaban las casas. Vamos, loco, que se acaban las casas. Casa la una, casa las dos, casa con 90 pesos por mes, loco. Vení, loco, búscame la casa, la casa, la casa. Claro, no está. Sí, boludo. Loco, tengo 300 pesos, pásenme 3 casas. ¿Ya vieron? Hiroshima. All day. Hiroshima. All night. All day. all night, all day, all night, all day, all night, all day, all night. Acá tenemos a DJ Paca jugando con el potenciómetro. All night. Se van a terminar trabajando todos. All night. Tampoco corté la música de una porque la gente se nos va a ir. What the fuck? Buscame el tema nuevo de etiquetas para acá. Little Gears. Ni él sabe cómo se escribe. Está muy bueno, es el último de la etiqueta. Si me bajas el volumen, la gente me escucha mejor. Bueno, pará, no seas así con el chico, está aprendiendo. De acá estoy viendo que Piru se está durmiendo. Mira. Hola, Piru. Mancha barba. Barbosa. Bueno, hablemos de Ricardo, que está al lado, ¿no? Ah, ese ya. Sí. Little Bad Girl. Little Bad Girl. ¿Qué? No te escucha la gente. Si no tenés micrófono, no tenés voz. What the fuck? Mira la gente ahí como nos mira. Ahí está. Poner a todos. A ver qué onda. ¿Qué tema? Dale más, cita. No, no me cortes nada, vos dale más. Qué bueno. En su casa, levanten los brazos y hagan el pasito del los 70, ¿viste? Que hacía. ¿Cuál sería? Edito. Y después. Cansado, loco, ¿eh? Muy pronto nos van a estar poder ver con las remeras. No sé cómo nos van a ver, pero nos van a ver con las remeras nuevas. Claro, solo que son de Villa Dolores, San Pedro, nos van a encontrar una remera del refugio nueva. Vienen unos locos con remera naranja, más o menos. No nos peguen, somos nosotros. O en todo caso, peguen, no, porque somos nosotros. A ver, no levantes bronca con la gente. Entonces no levantes la perdiz. Vamos a decir que los que mandan una remera son parientes. No, sí, seguro. No somos nosotros, ¿eh? Ojo que nosotros vamos a hacer nosotros tres nomás. Vamos a estar el grupo de cover con la novia, ¿no? Sí, es un buen grupito. Hablando de ese tema, parece que la causa ya tiene juez. Así es, la causa ya tiene juez. La causa de Juan Provence, de Guille, ¿no? Sí. Tiene juez. Ese juez. El juez Ligorria, del Brochero. Que sí. Al principio no se quieren hacer cargo nadie acá de la zona. Sí. Pero al final vino un mandato, un ultimátum sería del Tribunal Superior. Para que se haga cargo el juez Ligorria. Y bueno, y parece que sí. O sea, y ya se hizo cargo, o sea que esperamos pronto el juicio, urgente. Poniéndolo en criollo, ¿no? Lo obligaron a que se haga cargo. Sí, exactamente. Bueno, en un sentido, algo que la justicia funciona ahí. Y eso es bueno. Sí, tarde o temprano se hace justicia. Así es. Subile. Dale, masita. A ver, ¿con qué nos vas a cambiar ahora? Dice, ¿sacita? Keep it going, you never know when somebody's gonna throw a couple dollars. Got a pocket full of $100 bills, ludicrous, meant to make a woman holler. And every night on the floor, putting on a show. Everybody in the club, there's a little something you should know. Look at it go. Bájate el número de radio, Peca. ¿Cómo no? El número de radio es 15-56-03-03. 15-56-03-03. Y el mío es 15-44-45-53. Está más fácil, hay que ir 444-4553. Vamos, Paqui, te despertá, mi amigo. Usted le pega, nuestro amigo Paca. Y esa Paca que va a buscar un tema bien piola para que la gente bien para arriba de izquierda y Elena Carabó, para que la gente se divierta en su casa. En su casa, en la calle, ¿dónde esté? Escuchá lo que dice este loco. Yo lo que haría es romper todo y que se vaya todos al carajo, que convengamos que carajo es la punta más alta del mástil de un barco. Claro. pero dice que pip pip si no se acaba nada. Ah, claro, es, o sea, todo un tema. Lo que nosotros decimos con la teoría es que hagamos así, hagamos de cuenta que sí, claro, sí se va a acabar el mundo. Es cierto. Dentro de 24 horas. ¿Qué harías vos? Te dicen en las noticias, en la radio, que no pueden mentir, ¿no? Porque tienen esa cosa de que no pueden mentir. Claro. Te dicen, o sea, te dicen que se va a acabar el mundo dentro de 24 horas. ¿Qué harías por vos? Culpa de un volcán, de la radioactividad del sol, por culpa de lo que sea, de todo, de que no tiraste la cana en el baño, de los meteoritos, de que no bajaste la tapa del baño. Se acaba el mundo en 24 horas. You dead men, todos ustedes van a morir, manga de. Y los noticieros se vuelven locos y apagas el tele porque se funde, ¿no? tenés 24 horas. ¿Qué harías? Rompes todo, te juntás con tus amigos, te reivindicás, vas a la iglesia. ¿Qué sé yo? ¿Qué harías vos? Yo voy a la iglesia, se cae. De una. Somos dos. Así que armate uno, armate uno. Este tema es para Piru. ¿Cómo se lo hace y lo escucha bien? ¿Cómo se nota que es el único tema que tenemos de las pastillas del agua? Porque nuestro amigo, mejor no digo nada porque fuimos a quemar a mí. Qué buen tema. Subiré que algo escuche bien y... Piru, ¿te gusta? Piru. ¿No te gusta? Bueno, apaga la radio. No, mentira. Grande Piru, está haciendo el aguante desde la chata. Ya me llegó un mensaje. Dice, te voy a decir porque si no la fue me retan. A ver. Un saludo para mi mamá que está viendo por la radio. Señora, ¿cómo hace para vernos por la radio? Es lo que no entiendo. Como que, pero muchas gracias por estar escuchándonos en la radio. Como que tu mamá, amigo, tiene poderes mágicos o algo así. O se fumó un churrazo. No. Imagínese, señor, por estar escuchándonos. Pocas personas adultas nos están escuchando. Sí, se escucha. Hablando de un poco el tema de los adultos, me comentaron, sin decir nombres ni nada, ¿no?, que a alguien le gusta nuestro programa y el resto del programa de la radio no. Es una bomba. No lo decimos nosotros. No. Ese comentario, pero no. Bueno, nos agrada que le guste nuestro programa, así. Lo que quiero decir es que es bueno que digamos que nos guste nuestro programa. Sí, que no. Como hay gente que le va a gustar los otros programas, claro, y el nuestro no. Y el nuestro no. No hay drama. Acá hay libertad de expresión para todos. Así es. Pues se llama libertad de expresión, ¿no? La libertad de expresarte. Obvio. Y decir lo que quieras. No, eso no es. Bueno, lo que quieras, digamos, teniendo en cuenta. Exacto. Siempre y cuando conservando el respeto que se merecen todos. Obviamente, no decimos que los otros programas son malos, sino que pueden estar dirigidos a otro tipo de público. Claro, por supuesto. Nosotros nos centramos más en los jóvenes y está bueno que las personas adultas nos escuchen. Bueno, claro, personas adultas, nosotros también somos bastante grandes ya, pero... Bueno, vos eras grande, yo tengo 16 años. Ay, es mentira, porque van a ir después, van a irlo. Es loco, acá no puede haber chicos menores. No sé, después de la mancha. Bueno, pues cuesta mucho el documento después. Bueno, 18 tengo... años. El loco era re viejo. Acá el más joven soy yo. No, te dice entregado faca, no sé por qué dice un mensaje entregado faca, ni te mande. Estás re loco el teléfono, bien. A ver, ¿qué tema tenés? Partígate. Subite el volumen mientras no hablamos. Acá. Nadie quiere que sus dedos sufran el calor. Los va consumiendo el miedo. ¿Quién se va a animar? ¿Quién va a ser el artesano que de la galera saque una linda tuquera? Y ahí es cuando todos lo miran a él. El que mejor sabe gambetear la ley. Al que todos en el barrio llaman el sensei. Vos sabéis. Sácate una tuquera, sácate un Hernán. De tu linda galera, qué bien te queda, Hernán. Sos todo un artesano, sos un artista, Hernán. qué lindo que mirarte con tu tuquera. ¿Cómo hablan? ¿Me escuchan? Ahí está. No me habían abierto el micrófono, que están. Hay que regresar. Acá le mando un saludo. Aye dice, jaja, te estoy escuchando. Pero se va a tomar un helado. No, ya termina el programa. 15 minutos. Y si no, ponete los auriculares, enganchalo el teléfono y andate escuchando más tranquilamente. Con ese super teléfono. Thompson. Che, ¿qué pasó con la mina de Hollywood? Bueno, una mujer de Hollywood, una actriz de Hollywood. Una actriz de Hollywood, creo que es sudafricana, puede ser. Sudafricana. En una página revelaron la edad. Claro, la verdadera edad de la mujer. Claro, de la actriz. Claro, de la actriz. Pero no, la verdadera edad. Y de ese momento no consigue más trabajo. O sea, no le dieron más trabajo. Y esta actriz demandó a la página que les reveló su edad. Así que se van a clavar con la página esa. Se van a arrepentir toda la vida de haber... Acá nos mandan un mensaje. Cualquiera puede tener la remera de la radio, dice. Ah, no, perdón. ¿Cualquiera puede tener la remera de la radio? Ah, es una pregunta. Pase que no es la remera de la radio en sí, digamos. Sino que... Claro, de nuestro programa es. De El Refugio. Acá me manda Aye, dice que nos está escuchando con su hija Pía, que me escucha y se ríe, dice. Si tengo una voz de payaso terrible. O debe ser por Feca. O por los dos juntos. Y bueno. Ceci me estará escuchando. Un saludo a Ceci y decirle que le extraño un montón. A Aye. Claro. Cualquiera puede tener la radio. Es una pregunta. O sea. Es cuestión de dinero. Claro, la remera la hicimos. ¿Vos qué opinás? Para los chicos de la radio y para los chicos del grupo de Jóvenes para No Violencia. Fue como. Tema repetido. ¿Qué temas? Como que se nota que no está DJ con ninguna bandeja. Subí el volumen un poquito más. Subió alto para que no jodamos. Muy bien. Mi mamá trabaja, adiós, me voy al centro. Chao. Hola gringo, pasame algo lindo, soy tu amigo Joa. Ahora la música se la tenés que pedir a nuestro amigo Faca, Joy. Pregúntale. ¿Qué es? Dice Faca, ¿qué tema querés que te pase? Estamos con los mensajes a full. A la mierda. Qué bueno, qué bueno, eso es bueno. A las papitas. Ah, entonces cualquiera van a tener. Yo pensé que eran solo los de la radio que. Bueno, ¿qué? Promoción. No sabemos bien la fecha todavía, pero va a ser alrededor del 25 de noviembre o de diciembre, ¿verdad? El festival de Jóvenes por la No Violencia. Noviembre, 25 de noviembre, por ahí nomás, ya le vamos a estar confirmando bien la fecha. 25, en sí, pero de ahí no va. Ayer ese mensaje está de más. Pero a la chica acá o el chico que nos esté preguntando de la radio, de las radios, de las remeras de la radio, se puede llegar a hablar, podemos hacer un par de remeras para regalar, no llegar a eso. Por supuesto, va a tener publicidad por todos lados las remeras. Acá nos llega un mensaje, Joy, los va a leer. Para vos, Joy, nuestro amigo Piro. Buen partidario para vos, Joy, ¿Cómo le puso, gringo? Bueno, yo quería saber, o sea, ¿por qué se pone? Vos sabés cuáles son los temas que me gustan. ¿Qué? Soy Joy. ¿Qué quiere decir con esto? No, pasa que con Joa fuimos compañeros todo el año pasado de sexto. Nos pasamos de brazos cruzados y aprobamos, no sé de cómo, por lo menos yo, que yo nunca hago nada. Los temas que me gustan de Joy, con él estoy enamorado de Wisin y Yandel. Que siempre le encantó ese tema. Que se lo va a dedicar a Maxi, del barrio por venir. Lo puedo cantar yo, a Gaby. ¿Se lo cantás vos? A ver, bájale el volumen. Se lo canto yo. Bájale todo el volumen. Se lo canto yo y... A ver. Pero lo que pasa es que no quiero que se enamore. Claro. Nada, mejor nada. De Wisin y Yandel, No de Feca y Faca. Ya, viste, loco, dice, estoy enamorado y cantado. ¿Está listo? Estoy enamorado. Ahí lo están buscando, Joy. No, gracias, dice. ¿Qué? ¿No querés remar al final? O sea, no entiendo. Estabas peleando por unos remeros recién y ahora no la querés. Bueno, si no la querés, no la querés. Se la regalamos a otro. ¡Demonios! ¡Rayos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, o sea, lo que queremos explicar de las remeras es que son remeras para nosotros tres, claro. Y para chicos aparte del grupo. O sea, claro, grupo seleccionado, digamos. Claro, es un grupo seleccionado, o sea. Por ahora es así. Después más adelante podemos llegar a regalar remeras. Remeras del programa. Claro, del programa de la radio. Así es. Hasta. Claro, la fiesta de la radio que va a ser muy pronto, va a ser una fiesta muy buena. Claro, y repetimos nuevamente, no es de la radio, hablemos bien, es del programa. Del programa. La fiesta del programa. Claro. Vamos a estar haciendo una fiesta del programa del refugio, muy buena, vamos a estar, esto es como una anticipación, la fiesta, claro, va a ser dentro de muy poco. Ya le vamos a dar más datos del tema, ¿no? Sube un poquito de tema que le va a gustar yo a este tema. Una gran amiga. Nunca voy a... Y me está llevando el auricular. Ya no están abandonando nuestros locutores. Se fue Feca, se fue Faca. Y ahora viene nuestro amigo Piro. Baje un poquito volumen. ¿Escuchás? ¿Bajito? No escucho nada. No importa, no tenés que escuchar nada tampoco. Escuchame a mí. Bueno, te escucho a vos. Te enamora. ¿Te escuché en serio? No. Te comparto mi auricular. Un pedacito nomás, no, del otro lado deje, me parece que vas. Me parece que sería mejor que cambiemos. ¿Puedes decir, che? Puede ser. ¿Ahí te gusta? Me encantó. Estamos unidos por un auricular. Qué amor. Y la amistad es así, ¿no? Obvio, obvio, obvio. Hace un montón que no te veía, Piro. Sí, ¿qué no? ¿Qué es tu vida, men? Y yo, como chico responsable, estudio. Hago una vida atlética, hago mucho deporte. Como nosotros. Sí, o sea, pero yo hago un deporte básico, que no lo hace mucha gente, que es hacer huequitos en la cama. Que lleva bastante tiempo. Lleva bastante tiempo hacer huequitos en la cama. Escuchá el mensaje que me mandan, Piro. Las remeras van juntos con el CD. Hace ese parece que mi amigo Ricardo, que lo estamos viendo desde acá, lo tengo junado. Sí, van junto con el CD, pero capaz que sí llegue medio tarde, ¿viste? Pero soy así nomás con el CD. Tengo como 15 personas así que desde el año pasado que estoy prometiendo un CD. Pero va a llegar, va a llegar. El año que viene, pero va a llegar. Yo no entiendo ese DJ que se olvide las cosas. ¿Cómo no vas a traer los regalos? Pasa que salimos apurados de casa para venir acá a la radio, ¿viste? Y bueno, acá Joy dice que no le meten problema. Joy, estamos jugando nomás. Pero dice que está solita, así que Piru, todo para vos. Uy, no. Pasar el número tuyo, estoy Piru. Estoy casado. Ah, está. Uy, me está llamando mi papá. Atende. Bueno, ahora viene el cambio. ¿Cambio? Ven. ¿Volviste? ¿Estás en acción? Olí, estoy en acción. Bien, ahí. Este reemplazo que tuve, yo creo que mejor que yo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La radio genial, dice. La radio está genial, sería. Me pasan por un de Wisin y Yandel. Por un Gianni, dice. Va a dar un tema ese. Dice acá nuestro DJ Faca que le pide otra cosa porque ya pusimos a Wisin y Yandel. Es más, ahora estamos escuchando. Yo no tengo nada que ver en las consolas ahora, ¿eh? Estoy sentado en la silla del locutor. Pídenos otros temas que tenemos más para dar. DJ Pablo. Bueno, pero la gente así no va a querer pedir tema. Después, no, para el que pide y me diga, no, ya lo pasamos. O que diga, no, ese autor ya lo pasamos. Deja el ponerle cortina nada más. Claro, ahí está. Como hacemos escucha con todos los temas. A ver, ¿qué es eso? ¿Otra vez nos vamos a unir? Estamos unidos con Feca también, con otros auriculares, estamos haciendo auriculares en serie. Claro, lo que pasa es que... ¡Hola, por fin me escucho! ¿Te escuchás? Ahora sí me escucho. Presentate, saludo a vos mismo. Hola Feca, hola, ¿cómo estás? Y bien, ¿qué vamos a hacer? Me estoy escuchando. Pasa que el auricular que tenía medio que no funcionaba. Salí medio bajito. Me olvidé los míos, me olvidé todo lo mío, me olvidé la tarde, todo. Fue un desastre. Los CD me lo vengo olvidando hace mucho, desde que empezamos el programa más o menos. Pero, ¿qué le vamos a hacer? No se puede escuchar prum, parece. Me gusta hablar de acá. Bueno. ¿No puedo hablar pegadito al micrófono? Sí, pero te escucho medio saturado para eso. No. Estás loco. Es el auricular. Ah, listo. Porque no se puede escuchar saturado por el filtro. Y yo poner el capuchón. Ahora estamos protegidos. Mensajes, mensajes. ¿Qué dice? Oh, algún tema de ellos, por favor, dice. Que el DJ nuevo no sea tan malandón, Gianni. ¿Oíste, Faca? ¿DJ nuevo? DJ nuevito. Se recién salió de la fábrica de gringo. De la fábrica de gringo. Ah. Gracias por no fumar ese cartel. A ver, mi gente linda, yo quiero saber qué van a hacer esta noche, este fin de semana. ¿Qué van a hacer? ¿Qué estarán por hacer? Yo esta noche duermo. Una vez que un fin de semana que tengo libre, un viernes que tengo libre sería a dormir. Claro, claro, y la gente que no duerme. Tenemos gente... un mensaje. Un saludo a la mamá de Piru, que nos está escuchando, y por ejemplo a la mamá de Paca, nos está escuchando a nosotros. Un saludo grande. Métele algo por tu mamá. ¿No? ¡Qué buen hijo! Yo a mi mamá le metí tema de Calle 13 que le encanta. El baile de los pobres. Como somos pobres, somos los únicos que tenemos para escuchar. Pero bueno, con los cuatro plasmas nomás que tenemos. Tuve un cuento de dos ya. Hola, saluda a Gianni, que vamos a festejar su cumple en con Damián Córdoba. Soy yo. Y encima no me han invitado al cumpleaños. ¡Qué gran amiga que tengo, ¿eh? Está bien, claro. La escuela terminó el año pasado y se olvida todo, ¿verdad? Está bien, está bien. ¿Qué le vamos a hacer? Yo creo en Dios y en el amor. Mira lo que dice en ese cartel. Abuelas Plaza de Mayo, el viernes 4 de noviembre a las 8 horas. En el club, charla de liderazgo. En el CBU. Ajá. Vienen las abuelas de Plaza de Mayo. Es bueno ese tema. Memoria, verdad y justicia. No sé, me los tengo que pidieron. Parece que va a morir. ¿De qué? Me llegó un mensaje y dice: chicos, ¿de qué se trata el grupo? No se entiende. ¿Qué hace el grupo? Bueno, el grupo son los jóvenes por la no violencia. Es el grupo que se formó después de la muerte de Guillermo Cáceres. Sí. El chico que lo mataron a la salida de un boliche. El grupo lo que hace, lo que busca es que se haga justicia en ese caso y en muchos más, ¿no? Es por la no violencia. ¿Para qué luego va a ocurrir lo mismo, digamos? Claro, exacto. Es algo que es un grupo de chicos que se juntan por un mismo ideal, la no violencia. Acá nuestro amigo Faca nos va a meter el último tema de Wisin y Yandel. Tu olor. Tu olor a chivo. Para allá, no. Tu olor. Gianni, este tema para. Gianni, tu olor, dice Faca. ¿Qué quieres? Dale vida, papá. Pero no me corté nada. Está bueno hablar, loco. ¿Cuántos años tiene esa radio? ¿Cómo? Esa radio, ¿cuántos años tiene? Yo creo que esa radio la inventaron los picapiedras. ¿Y los de abajo los dinosaurios? hay radios muy... Están para la historia las radios, ¿eh? A ver cómo les comentamos a la gente para que se entere de lo que estamos viendo. Es una radio... Una radio de estilo muy vieja. De radio de ovnis. Es la que suelen salir en las películas. Una caja ovalada, semi-ovalada. Donde al lado se sentaba el mayor de la familia a escuchar la radio. Claro, una cuadrada. Tiene un estilo... es de madera. Y tiene una aguja, parece un termómetro. Estilo cowboy. Yo voy a ir, Jani. Pero para juntarnos con las chicas nada más. A tomar algo, a joder. Te voy a llevar un par de amigos. Piro. Ah, no, siempre lo metí el piro, loco. Claro, era. Vamos con un par de amigos para acá. Era el único que quería llevar, ¿viste? No, no, yo estoy soltero y quiero seguir soltero. Eso es lo que ellos dicen. ¿Ellos quién? Chan, chan, chan, chan. ¿De quién? Tomás Riquelme. ¡Mamá! Ah, no, chico de foto. ¡Mamá! Parece que si hago la señal con la orejita, no, la gente no me ve. A menos esa señora que nos está mirando por la radio. Claro, esa señora que nos mira por la radio. Grande. Esto es para la señora que mira por la radio. Un saludo para mi mamá que me está mirando por el radio. Chico, chico ese. Para mamá que está mirando por radio. Che, chica, ¿dónde va a ser subido el programa grabado de hoy? Como saben, nuestro programa es grabado y subido al blog de la radio. ¿Cómo es? fmsierrascomechingones.blogspot.com. Y también vamos a estar saliendo este miércoles a las 18 horas. Así es, este programa es grabado y reemitido los miércoles a las 18 horas. Claro, si estás escuchando este programa el miércoles a las 18 horas, no mandes mensajes, porque no te vamos a contestar, porque no queremos, no, porque... No, mentira. Porque no vamos a estar acá. Porque no vas a estar aquí, va a estar la computadora, haciendo lo que nosotros no podemos hacer. Claro, la computadora no lee los mensajes, re vaga. No, ya le vamos a enseñar, tarde o temprano va a tener que aprender. ¿Por qué no lees mis mensajes? Si me mandan los mensajes al teléfono de radio, no sé quién es. Mándalo al mío, o del FECA en todo caso. El mío es 1544-4553. 1556-0303. ¿Perdón? ¿Me preguntaste algo, Faca? ¿Qué cómo es? ¿Qué cosa? ¿El número mío? 1544-4553. Párate los cachiturros, ¿eh? Así no le mandan a 4 millones de pesos, no dame. Poneme el tema de la banda 21. Hay que escuchar de todo. Ya se acaba el mundo. Poneme el video gratis. No, mentira. ¡Esa! ¡No, Juanita! ¡Juanita, salí! Baila, Piro, baila. Piro se ofreció el derecho de la sabiduría. Fíjate. Es que si bailo va a venir el rey y me va a decir que es el rey. Es loco, me debes 4 millones de pesos, loco. Bueno. ¿Te gusta ese tema? Este. A mí tampoco. Sí. ¿Y los fans de los guachiturros? ¿Dónde están? What's up, man? DJ Tincho, a ver. ¿Qué es eso? Loco electrónico. La banda 21, ¿no? Porque tengo un remixado que empieza igual. ¿El arroz con leche remix? Un país de plim. Ah, este es el blog. ¿Qué temazo? Edward Magal. Edward Magal. Es que me trae ese mismito. Eso le mismo mensaje. Me llega uno que dice: hola, ¿me puedes pasar un tema de calle 13? Gracias. Ajá. Le estuve pasando unos recién, pero si querés, te podemos dejar unos programados. Claro. Yo te voy a dejar algunos temas de calle 13 programados. Yo soy fanático de calle 13. no pude ir al recital, va a ser mañana. Sí, mañana va a ser el recital de Calle 13 y no voy a poder ir. Yo soy parte de Calle 13. Gracias a la consola que me quiso comprar, que ya, desde ya la estoy bailando, pero no importa. Qué buen tema. A ver, Faca, me acaban de mandar un mensaje a mí, yo nada que ver con esta radio. Soy solo un amigo que los visita, pero me están pidiendo el tema Rain Over Me de Pitbull con Marc Anthony. ¿Se podría fijar si lo tenés? Lo tiene en el Alex. Acomodando el micrófono para que me siente bien. ¿Qué te va? Con Pitbull, qué buen tema. Ahí te meto los auriculares porque total pasa, no escucho nada. ¿Qué tema? Ricardo, si vas a hacer la chata parece que está interrogando la policía, ¿sí? Tiene pinta de vender droga, seguro que por eso. Capaz. Qué raro que hoy no nos haya llamado. Qué raro. Esa persona loca. Qué loco los personajes de la radio que llaman. Sí, la verdad. Loco que se trompezó con la cajita de puchos. De puchos y se rompe los dientes. ¿Qué quiere? El loco que vende cosas para sacar a su mujer de la cárcel. Sí. Me vende un televisor a 30 pesos. No sé qué onda, el loco ese. Gente. ¿Va a ser el número tuyo, Peca? Mi número es... Ajá, no es mi número de la radio. A ver. Es 15-56-03-03. Y el mío es 15-44-45-53. Ahí te mando un mensaje. Gracias. Y para las chicas, mi número es... Ah, se le creyeron. Se le creíste, Joa, ¿eh? Grande, Joy. Estamos a salto por un mensaje. Pero mira que tú estás buena. Y mira que tú estás dura. Baby, no me hables más. Y tíramelo, mami, chuga. No games, you see. Jan y Joy, ¿qué harían ustedes si supieran que mañana se acaba el mundo? ¿Qué harían, mujeres? ¿Vos, Piru, qué harías? Guardo que no me va a decir, ¿eh? Estamos horario para que siente menor. Y yo jugaría el fútbol todo el día. No, realmente... Tranquilo. O sea, tendría que estar en el momento, en la situación, vivir... Pero como, si me lo imagino, te diría la verdad, haría todo lo que nunca me animé a hacer. O sea, me tiraría de un paracaídas, no sé, Santo Bonji, me voy a no sé dónde y me voy a la punta de la Aconcagua y me tiro un clavito de arriba y que sea lo que Dios quiera. Pero la verdad que no sé, yo haría todo lo que nunca me animé a hacer. Eso sería lo que yo haría, como dice el desafío Carpe Diem, viví el momento. ¿Sabes lo que haré yo? Un búnker. Un búnker. Sí, me lo pasaría haciendo un búnker. Si sirve, sirve, si no, bueno. Igual si va con el mundo. El loco. Claro, el arca. El arco con los dos tipos de minas. De cada raza, dice el otro. ¿Vos, Feca, qué harías? ¿Y la chunca? No, sí, la chunca no está bien. Los chunkers, si no vendrían la Jan y la Joy. Los amigos chunkers míos. Yo lo que haría... ¿Qué harías? Comparto mucho con lo que dice Piro. Haría lo que... No sé. Lo que sea. Lo que nunca hice. Si no tengo cómo hacerlo, me robo un auto y voy. No sé, no me importa nada. De una, no sé, pero claro, digo... Si vamos a robar, robamos bien. Lo digo, en digo. El fin del mundo. Robo, no sé, un BMW último, lo que haya. Así, lo más lindo que vea, lo robo y me voy. Y lo chocas. Ajá. Para que dice que para los últimos momentos de su vida, subiría al lugar más alto. Lloraría. A lo más alto. Y el loco se suicidaría. Antes sacó el mundo. Ah, ¿no me ganaste? Dice que se subiría a la punta del árbol que está frente a la casa. Al pino. La, ¿viste? Se sube a la punta del árbol que está enfrente de su casa y mira cómo se rompe el mundo, cómo se destruye el mundo. ¿Pino? ¿Pero esto es el momento de romperse? No tiene un pino, tiene un arbolito. Estaría bueno suicidarse porque todos van a decir, oh, nos morimos todos mañana a tal hora. Yo me morí antes. De una, ¿eh? Loco, mi vida la manejo yo y yo me muero cuando yo quiera. Yo decido cuándo me muero y cuándo no. ¿Viste? Viene así el asteroide. Viene metrito así. Justo cuando llega, ¡tá! Un tiro en la cabeza. Toma, loco, me maté yo solo. Gané, va. Yo soy como Axel de Los Únicos. Le tengo miedo a la bala. ¿Eres nena o algo parecido? ¿Qué? ¿Eres lena o algo parecido? Meteorito. Sí, ya sé, meteorito, pero ¿qué onda con el meteorito? Claro, meteoritito, dijimos, dije yo, porque chiquitito. Porque dijimos meteoro. Y meteoro es el loco ese que anda en el auto. Ah, que sí, meteoro 5. Después está el 6. También dijiste asteroide, FK. También dije asteroide. Pero asteroide. El asteroide que se está acercando. ¿Asteroide lo que se acerca? Sí, en el 2014 llega. Vas a hacer con asteroide con forma de meteorito. ¡Escuchaste! The Time, de Black Eyed Peas. Oh, ahí viene, oh. Escucha, escucha. Oh. Qué buena versión. Gringo, ahora acordándome en este momento, que tienen un solo tema en los pastillos del abuelo para la semana que viene, te prometo, un CD con bastantes temas, que tiene casi todos. O sea, no son todos los temas de las pastillas, pero es la gran mayoría de sus CDs, así que te lo voy a acercar así, te actualizar un poco con lo de las pastillas. Claro, estamos medio pobres, medio muy pobres de las pastillas. Ya tuvimos esa promesa, ahora queremos hechos, no palabras. Es la primera vez que yo te la hago, si otra persona te la hizo... De... ¿Otra persona es hermano tuyo? Ah, no sé. No, mi hermano no, mi hermano no. Sí, pasa que él es adoptado, yo no... lo rebardeaba. He encontrado en el gine en la casa. Sí, claro. Sí. Vas a cortar el... Dice Leo, dice Leo. El Piro dice, ay, ah, me regaló un fútbol. Ah, mira Play, dice Faca. Ah, pero yo no soy adoptado. Hola, hola. No sé, no escuché. Estoy viendo a vos como estás por hacer una macana. No, es que realmente el chiste que quiso mandar Feca es que tiene un final que no está como para decirlo en este momento. A eso se debe. A ver, lo repito. El día de Navidad, suponete, a la Piru le regalan una pelota. Una pelota de goma así, bien caquerita. Y a Faca una Play 3. Y le dice, ah, mira loco, me regalaron la Play 3. Y Piru le dice, ah, sí, pero yo no soy adoptado. Escuché el mensaje que mandó Joy. Yo iría y mataría a la chica que me quitó mi novio. Bueno, pará, chao. Pero escúchame, si tu novio se fue con esa mina, no vale la pena el loco ese, búscate cualquier otro. Exacto, amiga, obvio. No puedes cometer algo así por una mina. Pero convengamos que es el fin del mundo, así que todo vale. Hay muchos peces en el agua. ¿Sabes lo que tenés que hacer, amiga? No mata, aviones. Mata a tu novio. De una, o sea, ¿para qué matar a la mina? Tampoco. ¿Para qué matarlo? ¿Para que no sufra más? Torturalo. La chica esta no lo obligó a salir con ella. El vaso aprovechó, bueno. Claro, no le puso un arma en la cabeza y decir, es loco, facha. Prefiero dejarle a ella salir conmigo. No. Claro, no le puso un 22 así magnum de una en la cabeza. Claro. No. Lo que tenés que hacer. Déjale a ella salir conmigo. Está Pedrito acá al lado que está del salto por una mina. Pedrito, ¿querés decir algo, Joa? Hola, Joa. Yo estoy al salto por una mina, así que cuando quieras, si tu novio te dejó, vení, que yo te atiendo acá, no te lo traemos, vos. Y la verdad que está el salto. Parece que tiene un resorte en los pies. El loco es tipo... Y para ti, cuando los chicos comen mucho azúcar. Sí, cuando toman mucho speed, los chiquitos, y café y azúcar todo junto. Por eso hablo tan rápido así. Yo no tomo café, no tomo speed, no tomo nada, soy así nomás. No sé por qué decís eso vos de mí. Claro, el loco, la madre cuando... Pedrito es muy loco. Cuando loco. Lo estaba teniendo a Pedrito así, le daba más al speed. Café, cafeína. Coca con café, lo que sea, 30 vueltas a la cancha. Corría, hablaba, conversaba, llamaba por teléfono y jugaba al fútbol al mismo tiempo. Y salió Pedrito. ahora que me hacía acordar. Un saludo para mi mamá que me esté escuchando. Che, ¿y tu mamá cuando te escucha? Te escucha mientras... Algo está viendo. Tu mamá cuando te escucha mientras limpia, lava, cocina, escucha la radio, va limpiando. Convengamos que no lava con las orejas, la madre. Mi mamá escucha la radio, escucha a Abel Pinto, escucha un poquito de electrónica y un poquito de cuarteto, todo junto. Mándale un poquito de cuarteto, mamá. Mándame la vez. No hay cuarteto. Claro, pone los fucking guachiturros y no hay cuarteto. Joy, eso es un tema aparte. Está fuera de la radio, pero se comprende. Se comprende, Joy. Bueno, lo que pasa es que la gente no entiende cuando hablas con alguien así. Pero no tiene que nada que ver, si tiene un hijo con otro, o sea... Tiene un hijo nada más y nada más. Claro, bueno, vamos a comentar a la gente. Yo sé por qué lo digo. Yo creo que lo mando porque... Para leerlo. Dice... Sí, por supuesto. Dice, sí. Dice, sí. Lo digo porque se embarazó la chica. Soy Joa. Joa, mira. A ver cómo te explico. Yo creo que ella se embarazó para retenerlo y todo esto. Es imposible, porque hacer el hombre decir si quiere estar con la mina o no. Porque puede ser el padre tranquilamente. Claro, y aparte, tienen formas de no tenerlo, de cuidarse. Y si el chico no se cuidó, no fue la culpa de ella, también lo claro, dijo. Pará, no te cuides, que yo quiero tener un hijo como para retenerte conmigo, que no vuelas con Joa. Claro, por supuesto. Exacto. Si hubiera sido así, se entiende, pero ¿cómo fue? Lo que quiero decir son puntos de vista. ¿Vos qué opinás? Son puntos de vista. Bueno, yo creo que lo que le pasó a Joa es algo que le pasa a mucha gente, pero, o sea, un hijo no es la razón para tener que quedarte con una persona. Yo pienso que... Así es. Que, o sea, un hijo es un hijo, no se puede negar, es algo muy lindo que te da la vida, y no es como para que lo deje. Podría hacerse cargo de estar con ella, o sea, si el chico... Claro. No hace eso, es porque no lo quiere. Así es. Es lo que yo pienso. Yo pienso igual. Yo creo que si... o sea, tener un hijo no te ata a la persona que con la que lo tuviste, ¿no? No te ata. Te puede hacer cargo tranquilamente. Por supuesto. Un saludito a Gaby, que recién está empezando a escuchar. Gaby, está llegando medio tarde a la fiesta acá. No tenía idea de todo lo que escuchamos, lo que hablamos. Pero nos va a poder escuchar el miércoles, Gaby. No te vamos a poder contar los mensajes nada más, pero acordate. Porque la otra vez se mató mandando mensajes, dice. Pero era miércoles, Gaby. Así es. Bueno, así que repetimos. Este programa es grabado y reemitido el miércoles a las 6 de la tarde. Seis y un poquito más. Para engancharlo tipo de esa hora. Por supuesto. Y si no, tenés el blog. Así es. fmsierrascomechingones.blogspot.com. Bueno, estamos en los últimos minutos en la radio. Últimos minutos. Así es. Nos quedan 4 minutos. Se está acabando. Se acaba. O sea, se acaba. Todo lo que quieren decir ahora, está abierto el micrófono para todos. La Gaby me dice, mira vos, ¿qué le pasa a la Gaby esta? Bueno, Gaby. Con toda la bronca la Gaby. Gaby, tranquila, amiga. Sí, tranca, Gaby. Empieza 6:15 de esto, ¿no? Sí, no, 8:20, -10. Bueno, amiga, un gusto que nos hayas escuchado. Aunque sea el final, pero nos estás escuchando, siempre estamos presente. Estamos en los 3 minutos últimos de la radio. Mándate un comentario, un mensaje y te lo pasamos. Al 1556-0303 o... 1544-4553. Así es. Me parece que más que un comentario o algo como para que hablemos, debería mandar un saludo para ir a un tema, si se lo dejamos, porque un comentario no podría ser comentado por nosotros. Así es. Exactamente. ¿Y? ¿Se apagó la música? ¿Sabes por qué? Porque me anoté. Dice que se enojó, fuck. Bueno, pongo música de mi teléfono, a ver qué onda. Se enojó, faca. Nos cortó todo. Se puso re loco y se encaprichó. No se quiere ir loco. Acaba de mandar un mensaje acá al número de radio. Jaja, leen los mensajes de alguno nomás. ¿Qué tipo de radio es? Disculpanos, nosotros tratamos de leer todos los temas. Todos los mensajes, mejor dicho. Estoy confundiendo. Pero, o sea, tal vez no llegaron. Muchas señales no tenemos por el tema de Wi-Fi, que están todos los aparatos y se magnetiza la señal del teléfono. Te explico. Y ves que no, queremos leer tus mensajes, sino que no nos llegan, no lo hacemos de mala onda, disculpanos. Cualquier cosa, no mandes al de la radio, manda al de gringo o a otro, y así podremos leer tus mensajes. Bueno, gracias, gente, por habernos escuchado. Nos estamos despidiendo. Nos están quedando los últimos 3 minutos de vida. Y perdón, por ahí se nos pasó el mensaje. O sea, no es que no queramos escuchar, si leemos todo lo que nos llega. Bueno, Feca, ¿te gustó el programa? Me encantó. Compartido con amigos, un programa muy muy lindo, muy muy bueno. Exactamente, estuvo muy lindo el programa. ¿A vos, Piru, te gustó el programa? Sí, es un programa muy gracioso, un programa compartido vendría a ser, porque me prestan el micrófono de rato, auriculares, todos mis auriculares, todo esto, cambio, sí, con Mariana Yudica, pero bueno, ¿sabes qué, chicos? Son unos genios, ¿sabes por qué? Porque sos un genio. ¿Qué? Sos un genio. ¿A vos, Faca, te gustó el programa? Sí, chavón, la verdad que a mí me gustó, y me gustó hacer lo que hice hoy, estar en tu lugar poniendo música con toda la banda y metiendo manos. Después, mira acá, otro mensajito que hice. Un saludo para Lau. Está pidiendo algo de sabroso, toco el cielo. Bueno, vemos si lo dejamos programado, ¿no? Vos sos el DJ y sabes hacer todas esas cosas. Bueno, y nos estamos yendo, gente. Muchas gracias por habernos escuchado. Ya vamos a estar dejando temas programados ya. Y nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde. Así es, fue un gusto, un honor, un placer haber compartido este precioso momento con nosotros. Bueno, ¿quién les habla? Feca. Acá, en la otra voz. En la voz, es el gringo. Cuando bom, quieras, bom, cambiamos bom, un día. Bom, el gringo. Hablando de comentarios. Nuestro amigo. Paca. Y bueno, como les dije recién, hoy tú. Estuve poniendo música en lugar de DJ gringo. ¿Tú poniendo música? Bueno, gente, nos escuchamos el próximo viernes desde las 18 horas en adelante. No se pierdan otra nueva edición, El Refugio. Así es. Esto fue y terminó El Refugio. Adiós, adiós, mi gente linda. Bye, bye. Chau, chau, chau, chau, chau. DJ Williams, el mejor sonido Mixer Zone. Gente linda, comenzó nuevamente El Refugio, con la mejor onda, la mejor música y todo lo que nos interesa a los jóvenes. Pero pará, chabón, viernes a las 18 horas en FM Sierra 107.9. Tenés un compromiso con nosotros.